El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves, no hay que ser cobarde, jueves 11 de junio. Bueno, tenemos una nueva edición. Yo soy Andrés Oñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Esperemos que disfruten bastante este programa, que será bastante interesante respecto a temas de sexualidad. Pero en este caso, sexualidad, digamos, que tiene que ver más con el establecer una relación seria o una relación a largo plazo. ¿Y qué tipo de comportamientos o de conductas o de medidas frente a los problemas que se presentan en la relación son los que una persona puede tomar y que de hecho los sondeos o ciertos estudios científicos apuntan a que las personas han llegado a tomar y, por lo tanto, han llegado a tener una especie de relación exitosa o al menos cumplir con ciertos parámetros de durabilidad en el tiempo, de compromiso y niveles, obviamente, de felicidad que tiene que reportar una pareja, ¿no?, para que se considere saludable o constructiva para la persona que ejerce la libertad de estar con otra persona. Bueno, inicialmente una de las cuestiones que más de las que más se habla dentro de este tipo de cuestiones es que la pareja estable generalmente tiene miras a hacer una relación a largo plazo, donde las personas van a tener que construir una cierta organización de vida bajo la cual van a tener que cooperar para construir, puede ser un patrimonio, para construir una familia, y por supuesto para compartir la totalidad de los aspectos de su sexualidad, debido a que la otra persona es una pareja no solo en el aspecto sexual, sentimental y de cooperación vital, sino que también es una persona con la que uno planea reproducirse, básicamente. Entonces, bueno, esto genera que haya una tendencia a desarrollar hábitos, a desarrollar conductas que se repiten en el día a día, que muchas personas llaman rutina, y sobre la cual se deposita una gran cantidad de estrés y sobre todo de miedo, porque, bueno, se escucha rutina y se cree que es un acto repetitivo y que por lo tanto tiene una tendencia a volverse aburrido, a terminar con elementos más pasionales y más espontáneos dentro de la pareja, lo cual puede implicar un cambio de conductas, pero no es del todo cierto. Un buen porcentaje de las parejas que se juntan y que tienen una relación seria y a largo plazo, obviamente dejan todos sus impulsos pasionales generados muchas veces en situaciones espontáneas en el día y centran, o al menos eso supondría la relación estable, centrar todos sus esfuerzos y toda su energía, su creatividad y su focalización sobre la sexualidad de su pareja, excluyendo a todo lo demás, incluso puede ser a la propia autosatisfacción, lo cual en este punto no es del todo recomendable. Es decir, el sujeto ingresa a una pareja, pero no por ello debe abandonar la idea de satisfacción propia o de amor propio, incluso en su ejecución. Siempre es importante que el ser humano se mantenga conectado de cierta manera con su cuerpo, de manera sensorial, obviamente uno puede tener ciertas etapas en la vida en las que este tipo de exploraciones son más frecuentes, pero no dejan un aprendizaje que pueda durar el resto de la vida, porque el ser humano está sujeto a unos ciertos cambios, y esto obviamente genera que ciertos gustos, ya hablando más directamente, de una forma un poco más explícita, pueden ser sensaciones o formas de percibir el placer, vayan variando, y bueno, es importante un reconocimiento de la persona para que de esta manera, por un lado, pueda guiar sus actitudes sexuales y sus comportamientos sexuales hacia estas nuevas transformaciones que vive, y que su pareja sepa adaptarse también y dar el 100%, o sacar el 100% de cada experiencia sexual que puedan tener dentro de la pareja. Bueno, además de esto, primero nos vamos a una pequeña pausa musical y después volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Ivo Capeyne, Mar. Volvemos con Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @ Dial de los Sentidos, y darle me gusta a la fanpage en Facebook y llamarnos al 2229-66, donde pueden darnos cualquier sugerencia o emitir cualquier comentario. Nosotros estamos dispuestos a escucharles. Bueno, volvemos con el programa de hoy, que se trata acerca de cuáles son algunas conductas y algunas medidas que toman parejas que deciden tener una relación a largo plazo, construir una, digamos, institución familiar, y que empiezan obviamente por la convivencia, la cual va generando una cierta cantidad de problemas respecto a cuestiones de rutina, a cuestiones de pérdida de la pasión. Se habla incluso de aburrimiento o de tedio dentro de la pareja. Es un tópico bastante frecuente. Pero bueno, si es que este tópico respondiera en su totalidad a la realidad, obviamente tiene sus elementos bastante apegados, pero si respondiera en su totalidad a la realidad, ninguna pareja pudiera sobrevivir a este impacto. Y bueno, tomar esta misma debilidad o posible debilidad o problema y convertirla en un aspecto muy positivo, lo que hace que las parejas puedan sobrevivir. Uno de los puntos más importantes que genera una pareja es el sexo con planificación o una especie de elaboración de la rutina donde se incluya las prácticas sexuales y se pueda lograr, digamos, adaptar la propia rutina y agregar ciertos centros de placer. Ahora, esto implica que el hecho de generar una relación sexual espontánea o que nazca desde experiencias improvisadas dentro de la pareja o dentro de la propia relación se excluye un poco, pero bueno, el deseo puede ser propiciado por la conciencia humana, por lo tanto no necesariamente la persona tiene que encontrar ese momento justo y exacto en el que está más predispuesto, en el que se generan las condiciones. Obviamente, una relación sexual en estas condiciones suele generar experiencias, bueno, bastante memorables, pero hay que recordar que en muchos casos, dentro de la pareja, la relación sexual tiene fines reproductivos por un lado, pero también es un cierto acuerdo que la pareja hace debido a que hay una necesidad intrínseca en el ser humano responder a una sexualidad y a una serie de deseos que se van generando. Y que, bueno, el ser humano administra como bien puede, y por supuesto la pareja monogámica es una de las formas más utilizadas en este aspecto. Y la pareja monogámica generalmente suele tener problemas con la pasión, con el deseo, pero a pesar de esto, las parejas que sobreviven son las que deciden superar el deseo, generar el deseo a partir de lugares de diálogo o cuestiones más racionales o más pensadas o más derivadas del compromiso mutuo y la sensación de seguridad que puede proveer la pareja para entrar desde un lugar consciente a este tipo de prácticas o de relaciones íntimas dentro de la pareja, que muchas veces vienen impulsadas por las cuestiones más viscerales, más instintivas o simplemente más pasionales y que, digamos, tiene un origen un poco hormonal. Ahora, no son solo las cuestiones directamente sexuales o las que se adaptan a la forma en la que la pareja lleva esta conducta, sino que también implica mantener unos ciertos parámetros de de comprensión psicológica, se habla bastante de la comunicación, de cómo liberar ciertas cuestiones afectivas que si no se liberan dentro de la pareja tienden a crecer y a generar problemas más adelante. En este aspecto es muy interesante tomar en cuenta algunas técnicas para comunicarse, como por ejemplo hablar desde sitios propios, no suponer nada dentro de la relación, colaborar con la pareja a la comprensión mutua y por supuesto siempre tratar de entender el argumento del otro o la causa de molestia del otro y no generar resentimientos que permanezcan en el tiempo. Otra cuestión muy importante es la innovación, no solo en el sentido acercamiento sexual, sino también innovación propia, formas de adaptación que la pareja puede llegar a tener. Ahora, una cuestión muy importante que quería acotar en este punto es que hay una serie de formas o de relaciones que se generan en la pareja y que están ligadas a teorías psicológicas muy muy sistematizadas y que nos permiten tener un punto de comprensión. Por ejemplo, está la teoría triangular del amor. Hay tres elementos que esta teoría considera primordiales: la pasión, el compromiso y el enamoramiento. Y por supuesto que estos elementos confluyen entre sí, pero de la combinación de estos elementos se pueden generar algunos tipos de parejas. Hablábamos de parejas que tienen una duración en el tiempo bastante amplia, pero no necesariamente llegan a tener todos los elementos que esta teoría llama amor consumado, o que nosotros concebimos como el amor ideal, donde lo hay todo, es decir, hay el compromiso para estar juntos, la seguridad, la confianza, hay la pasión total, un proyecto de construcción conjunta de una vida, de una familia, y también existen respuestas a otro tipo de necesidades más espontáneas de carácter emocional. Esos tres elementos no se dan en todas las relaciones. Entonces hay algunas donde solo existe una pasión y un compromiso, por ejemplo, y existen este tipo de acuerdos, es decir, son personas que establecen una relación de confianza dentro de la cual pueden compartir su sexualidad, se pueden dar hijos incluso, o cualquier tipo de configuración familiar, pero que tiene la posibilidad de durar en el tiempo. Obviamente cada tipo de relación va generando sus propias dificultades y según los momentos vitales de cada persona se van generando modos de adaptación e incluso cambios en los elementos que están implicados dentro de la relación. Obviamente según esta teoría y por una cuestión de sensatez tal vez, lo ideal sería que todos estos elementos se conjuguen, pero a veces eso no es posible dentro de la relación y el reto está precisamente en conservar otras vinculaciones afectivas para superar estos momentos o estos periodos donde el nivel emocional y el nivel de implicación y el nivel de felicidad y de reportes de alegría que puede dar la pareja no son tan altos como en otros. Y bueno, nos estamos acercando ya al final del programa. Recuerden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @DialDeLosSentidos, y en la fanpage en Facebook. Darle me gusta. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Encuentro.